tramas. Hay un momento que tiene que ver con los 20 y pico, los 40 y pico, que es hay una energía que todavía no tiene límites, que no busca ni la conveniencia ni la aceptación, que es donde se generan las grandes obras. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, un juego de miradas sobre la irrepetible Niní Marjal, con Raúl Echelet. Capítulo 1. Cuando uno realiza este tipo de investigaciones, Raúl, secretamente, en una madrugada frente al teclado de la máquina de escribir o de la computadora, según sea tu herramienta de trabajo, secretamente está dialogando con el personaje. Uh-huh. En esas especies de interrogantes que trata de dilucidar, o en esas especies de broncas que trata de, por algún lado, saldar, como también de placeres que quiere que nunca finalicen. ¿Recordás algún diálogo imaginario con la Niní o la Marina o alguno de los personajes que hicieron a esta mujer lo que en definitiva es una especie de hito de la radio, del teatro, del cine argentino? No, diálogo no, pero recuerdo, porque esto derivó en otras cosas, es que yo iba haciendo una composición muy fotográfica de lo que iba ocurriendo. Y como tuve acceso también a fotos de interiores de las casas, de los departamentos, luego de un petit hotel que tuvo Niní, que era maravilloso, no existe más ahora, obviamente, en Barrio Norte, yo me iba haciendo el dibujo del sitio y de las situaciones que iban ocurriendo, porque hay muchas entrevistas que van describiendo esto en Antena, en Radiolandia, sobre todo en Antena, en las primeras aparecía mucha narración de ella, de cómo estaba, de dónde había llegado, desde dónde había llegado, y entonces cuál era su comportamiento por fuera de la actriz, ¿no? Que no era muy era muy amable, pero no era muy suelta, era más bien tímida, de quedarse en un rincón, esperaba siempre su turno, a pesar de que fuera una estrella, ¿no? Esa otra parte sí era un personaje muy poco explicable, con la expansión que tenía cuando subió al escenario. Volviendo al punto, me parece que sí que tuve más una construcción fotográfica de cada uno de esos momentos. No diálogos con ella, sino la construcción del momento, de lo que iba ocurriendo. Inclusive con anécdotas de filmaciones que aparecen en las revistas, me iba haciendo iba disfrutando mucho con la imagen que me iba construyendo. Raúl Echelet es el autor del libro Niní Marjal, la biografía, publicado por La Crujía Ediciones. Como amante del cine y de la biografía de esa mujer, Raúl Echelet es el guionista y realizador del documental La película de Niní. De las máscaras que ella creó, que ella se nutrió, ¿hay alguna en particular que te haya así atraído de manera potente? ¿Algún personaje que por alguna razón te encariñaste y dijiste la mujer ideal? O sin generar problemas familiares, no sé si la mujer ideal, el personaje de esta mujer es este por esta y esta otra razón. Obviamente el más atractivo para mí sigue siendo Catita. Creo que atraviesa toda la historia argentina. Pero hay las sutilezas que tiene el personaje de Cándida, me parece que son extraordinarias, porque el personaje de por sí no busca el humor, tiene tanta nobleza y es tan frontal que choca contra cualquier mundo hipócrita. Y en eso me parece que Niní escribía con muchísimo más cuidado que con Catita, que era como más franco, iba al choque y si te gusta bien y si no volteamos la pared y sigo. La diferencia de esa fue de las sutilezas. Y en eso sí me gusta mucho más Cándida, porque es más sutil. En las películas también Cándida es un personaje que permite muchísimo, bueno, al actor, ¿no? Fluctuar en la comedia dramática. Ir y volver de la lágrima a la risa y todo eso. En eso me gusta más ese. A lo largo de su carrera, Niní Marjal interpretó alrededor de 16 personajes, de los cuales quizás los más conocidos son 4.

con un dejo de tristeza y de soledad increíble, y una mujer que se podía asir únicamente de un pequeño triunfo, de tener a alguien que le escuche para romper su soledad. ¿Algo dijiste, Catita? Uy, Catita es una topadora que no tiene vergüenza ni propia ni ajena, que representa todas, yo creo que todos somos un poco Catita, representa querer saber de todo, por eso todos somos un poco Catita, muchas veces representamos el querer, hacemos una puesta en escena de que creemos saber de todo. Y no tiene miedo a nada, como no tiene miedo al ridículo, no importa si es red donde ella salta, eso la hace extraordinario como personaje. Debe ser muy difícil tenerla muy cerca, porque está siempre batallando y su motor es el conflicto. De todas maneras es tan pintoresca, y su juego de palabras es extraordinario, y el doble y triple y cuádruple sentido que le puede llegar a dar a una palabra y una frase también es extraordinario, ¿no? Un lujo de la escritura de Nini Inés. Ay, es que me se hizo tarde porque acompañé a mi mamá al doctor. Y como lo tuvimos de esperar porque cuando llegamos no estaba... ¿El doctor? No estaba. Había ido a entregar un trabajo recién terminado a la Chacarita. Así que está enferma doña Asunta. ¿Y qué le diagnosticó el doctor? Le diagnosticó unas píldoras para los pulmones. Ah, y le recetó unos dolores de espalda. No, esos ya los tenía, de lavar. Va a tener que dejar la carrera de lavandera, porque dice el doctor que si sigue lavando un año más... Dentro de 3 meses se muere. Que su mamá es lavandera, ¿no? Sí. Lava las mudas de todo el barrio, así que conoce los trapos sucios de medio mundo. Me figuro. Y sabe cada cosa, porque como ella dice, ay, si las mudas hablaran. Pero volviendo al médico, Catita, ¿la atendió con eficiencia? No, los atendió con guardapolvo. Pero qué doctor más amable. Empezó preguntándole por toda la familia, hasta por su abuela. ¿La de ella? Sa, ¿que de qué había fallecido? De un ataque sincopado, dijo mi mamá. Y mi abuelo de arteriosclerosis. Sí, porque se interesó por la salud de todos los muertos. Qué doctor más atento. Ay, Catita, esas preguntas las hacen para tener la historia clínica del enfermo. Altro que historia, la socialidad de la persona. Si enseguida le preguntó, ¿tiene apetito, señora? Y mi mamá, no se moleste, doctor, y no los vas a convidar, que venimos llenas del almuerzo. ¿Toma alcohol, señora? Sí, pero déjese de cumplidos, doctor, que no le vamos a aceptar ni una copita de anís. ¿No fuma, señora? No, gracias, no gusto. Catita, esas son las preguntas de rigor. Bueno, ¿y la revisó por fin? Seguro. Le dijo que le sacara la lengua. Pero como mi mamá es muy respetuosa... No se atrevió, claro. Y le mostró la puntita nada más. Pero el doctor insistió, sáquela toda, señora. Ay, toda no puedo porque la tengo pegada al canaruso. Enseguida le pidió que le mostrara los dientes. Entonces mi mamá abrió... La boca. No, la cartera. Sacó la dentadura que llevaba recién lavadita y se la mostró. Después la hizo acostar. ¿En una camilla? No, en 2 camillas rejuntadas. Sí, para que mi mamá no se desparramara. Y enseguida le enchufó un teléfono al pecho para comunicarse con el interior del cuerpo humano. Sí. ¿La ocultó? ¿Oye? ¿Que la ocultó? No la ocultó nada, todo a la vista. Un juego de miradas sobre la irrepetible Niní Marshall con Raúl Echelet. Capítulo 1. Algunos personajes, nos corremos un momento de Niní, vamos a volver a Niní, vos sos nuestro guía, existieron radiofónicamente porque existía lo que en esos tiempos de la radio se llamaba el partener, aquel con el que interactuaba, que podía ser Juan Carlos Torri, uh-huh, o podía ser Antonio Carrizo, que antes mencionábamos, o el propio Cacho Fontana. No fue Cacho Fontana en un momento, me parece. En el último tiempo ¿puede ser? Estuvo... Ah, puede ser, sí, perdóname porque ahora me quedó una laguna. Quedémonos con Antonio y con... Y claro, Torri, sí. Y con Torri, que fue esa figura que la introdujo en el mundo de la radio. ¿Tenés algo para comentar acerca de ellos? Me parece que era... Si uno va a entrar a un estudio de radio y te está esperando Torri, era como si abriera un estudio de radio y te está esperando Cacho Fontana o Carrizo. Te sentís cómodo porque llegaste a la casa de alguien, que son esos personajes que no dudan, que marcan todo, y lo único que tenía que hacer Nini era jugar con él. Uh-huh. Y él estuvo al servicio de ella hasta 5 minutos antes, porque con ella corregían y sacaban cosas precisamente peinando la situación para salir al aire. No, más que partener, creo que fue mucho más que eso en la primera etapa, larga primera etapa de Nini. De hecho, el primer personaje de la primera vez que sale Catita es una alternativa en que Torri le hace el pie para, claro, que ella no vaya sola, claro, ¿no? Ella pensaba que era un personaje muy bruto, y como tenían estaba a la venta en el espacio de Tiendas La Piedad, estaban en la duda, y esto es concreto porque las clientas de Tiendas La Piedad eran Catita. Entonces, era un tema que podía sonar hasta ofensivo, y quedaron, no sabían cómo manejarlo. El que convence a todos, y a Nini incluida, es Torri. Evidentemente, había personajes que estaban muy... sabían manejar muchísimo mejor ese momento de lo que era la radio, de lo que era la presencia, de lo que podía gustar o no. Por eso es mucho más que un partener de Nini, me parece, Torri. No sé si Catita o Cándida podían haber salido sin un partener de esa categoría, ¿no? Porque eran la invitada de Torri, era Catita o Cándida, claro. Esa es la diferencia. José Antonio Torrontegui, más conocido como Juan Carlos Torri, fue un actor argentino nacido el 28 de junio de 1908. En 1932, como parte del grupo Los Boys Estudiantes, participó en la película Mis Canciones de 1932, de Enrique Santos Discépolo, donde cantó y bailó. En 1934, Juan Carlos Torri fue convocado para reemplazar a Carlos Gardel en El Caballo del Pueblo, de Manuel Romero, su primera película. Por entonces, también participaba como animador en distintas radios como Belgrano, Splendid y El Mundo, y fue partener en diferentes programas de Nini Marshall. No como partener, vamos a sacar ese término por lo que acabas de explicar, sino marcándola. Hay directores de cine que no pasaron inadvertidamente en la filmografía y en la propia construcción de los personajes, uh-huh, de Nini Marshall. Arranca por quien quieras arrancar. Yo creo que el primero que es más olvidado, y casualmente estoy haciendo un curso de cine con Raúl Marrupe, y estamos, también se rescata eso, que cada tanto podemos ver directores que habría que rescatar para ver, que es Manuel Romero. Manuel Romero, ¿no? Romero era simple, sencillo, gran productor, lo que tocaba lo hacía plata y así la perdía también, pero hacía teatro de revistas, obras de teatro, escribía tangos, dirigía películas, traía el dinero fácil porque sabía muchísimo de la construcción para temas obviamente sencillos y anécdotas puestas. Y a Nini le servía perfectamente, y a Romero le servía a Nini. Esto es fundamental. Creo que tiene una gran intuición, la convence inmediatamente de que tiene que hacer cine. El gran desafío de Nini era mostrar su imagen. La gente la conocía por la voz. Convencerla y aparecer en la película. Si recuerdan, la primera película en que aparece Nini es Mujeres que Trabajan, en el 38, no estoy con precisión, me parece que sí. Supuestamente los protagónicos de esa película es Tito Luciardo y Mecho Ortiz. Y en realidad son los personajes que aparecen primero y 3 minutos después o 4 o más aparece Nini. Entonces, ¿quién es el protagónico? Porque sí, obviamente fueron preparando el camino para que el público estuviera esperando. Figuran como una participación especial y en realidad arranca la película con ella y va a terminar con ella. Fueron como una trampa de Romero para decirle, no, tranquila, que no va a ser tu protagónico. Pero no fue así. Pasado un mes y medio después, Nini ya está rodando lo que es la trilogía con Romero, Casamiento en Buenos Aires, Divorcio en Montevideo, Luna de Miel en Río, que películas que se rodaban en un mes cada una, uh-huh, a una velocidad supersónica, iban a la sala. El montaje en ese época duraba 15 días, iban a la sala inmediatamente, con muchísimo gasto de prensa, porque había carteles por todo Buenos Aires, páginas enteras de La Nación con la imagen. Eso también habla de que fue un director que estuvo muy atento a decir qué tenemos acá. Raúl Echelet. Y visto lo que ya era el éxito de Nini, después Argentina Sonofilm va a hacer el otro contrato, hay grandes conflictos, hay una cosa muy divertida de una empresa con la otra. Escritor. Y Nini hace dirigida y escrita especialmente para ella, Hay que educar a Nini, que es el gran éxito de ese es el gran éxito de ese momento de Amadori, y se potencian todas las películas que había hecho antes, todo lo que iba a hacer después. Bueno, y en Hay que educar a Nini está con Francisco Álvarez, que me parece era un poco el Franchella de aquel momento, ¿no? Versátil, rápido, con una frescura impresionante que le disputa el papel, el protagónico a Nini, en el sentido concreto de decir que pesos pesados estaban ahí. Todo eso es producido por Amador y creo que es el segundo director. Y el otro director, para mí importante de ella, es Bayón Herrera, que es el que dirige las dos películas de Cándida, en un tono mucho más melodramático, ¿no? Hay que saber dirigir todo, pero quiero decir, el melodrama como lo manejó Perojo fue bastante distinto a los otros. Supuestamente por su edad también, un tipo mucho más mesurado y más tranquilo. Recordemos que la primera película de Cándida, el guion es de Nini, tal cual la idea original de ella, con Bayón Herrera. Bayón Herrera. Y la segunda película de Cándida también la hace con él. Así que son tres directores, para mí los tres más emergentes de esa época en distintas cosas, y los tres trabajaron con Nini. No hay derecho, mire todo lo mismo que le hace por un canto que ni se le entiende tan siquiera. No, y haciéndose el descuido, me le besa la mano y todo. ¿Me sentiría cantar a mí? ¿Usted canta? No, no le voy a decir que soy una soplano como la Lili Ponce que me dice. Y para decir la verdad, soy un poco desentonada. Pero a voz fuerte no me gana ni esta ni ninguna. Y para que vea, voy a cantar. ¡Diga, señor! ¿Qué va a hacer? ¿Señorita? Me gustaría cantar un tango, si no le molestia. Por favor, la señorita es artista. Artista de esta de teatro, gordamente, no, ¿para qué lo voy a negar? Pero he cantado muchas veces en el Centro Filogramático Los Amantes Torcícoles, antes, cuando era socia. Vamos a casa, ¿qué va a cantar? Si cantan las extranjeras en nuestro país, ¿por qué no voy a cantar yo que soy argentina, cierto? ¿Y qué tango me voy a cantar? Sí, cualquiera, aunque sea ese, lo dice... Este no sé si lo sabes, pero sí, de todas maneras será otro. Hablaré con el director. Si quiere venir a la orquesta, por aquí, hágame un favor. ¿Qué haces? ¡Está loca, Dios mío! Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar